this here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you've got certain things on board, you're okay, you don't have to pay a man nothing. And just now, we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man, he say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you all right, boy, just get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line. Bienvenidos a la isla. I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride, yes. The Rock Island Line is a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Oh, maybe right, maybe wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Son temidas por los soldados de los mayores grupos terroristas islámicos actualmente. With his wife and five children in his cabin broken down. Los libros sagrados de estos terroristas les aseguran el paraíso después de la muerte. Pero si es una mujer la que tiene el honor de llevar a cabo este último gesto, serán mandados directos al infierno. Un ejército de mujeres libres. El pánico masculino a ser alcanzado por una bala femenina convierte a este ejército de 75.000 mujeres en el más temido de sus rivales. So you pray to the Lord above, please send your friend. Surgió en 2012 para defender al pueblo kurdo de los ataques sufridos por el gobierno sirio, por ISIS y otros grupos afiliados a Al-Qaeda, como Estado Islámico. Se llaman YPJ, pronunciado YPJU, o Unidad de Mujeres, o Unidad de Protección de Mujeres. Entre ellas se llaman Jabal, que en su idioma significa amistad. You'll spend your last long dollar on a 7 shotgun shells. Your baby's eyes look crazy, it's a tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, it's a tugging at your sleeve. El sentimiento de apoyo, de pertenencia, solidaridad, hermandad entre ellas se convierte en su mejor arma. Se trata de un ejército totalmente voluntario. Mujeres libres y dueñas incontestables de su propia vida. No salen por televisión ni en los grandes medios, es evidente. El resto de mujeres del mundo no debe tomar ejemplo de esta libertad femenina. Y es que ser una soldada del Yupayu es ser una mujer libre, es ser una mujer que no se queda en casa. Es una mujer que decide coger su fusil y defender a los suyos y a su tierra con toda libertad. Y es que sus balas no solamente defienden al pueblo kurdo, de hecho son impulsadas con la rabia de cientos de años de violencia varonil, de menosprecio, de humillaciones y de castigos. Cada vez que se aprieta el gatillo es una explosión de libertad si se llega al objetivo. Seven shots ring out like the ocean's pounding. El programa de hoy va dedicado a ellas, a las mujeres kurdas que están en Kobane, luchando libremente y con el corazón por los suyos y por su tierra. A las bajas de los últimos días y que pese a eso no flaquean. A ellas y a todas las mujeres que procuran ser libres. Comenzamos. Bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, el 104.5 de la frecuencia modulada en Barcelona. Un saludo también a Radio Almaina, que nos escuchan desde tierras granadinas. Ya sabéis, nos podéis escuchar también por internet en radiobronca.info, tenemos un blog, laisla.rbronca.wordpress.com. Y estamos también en una campaña de SOS para que os hagáis miembros de la radio haciendo un donativo, ya sea anual o sea un donativo individual, para que podamos seguir haciendo, mostrándoos ese mundo que no se muestra en los grandes medios. Hoy hablaremos de las mujeres, ya hicimos un programa, un especial de las olvidadas. Podríamos decir que hoy toca la segunda parte de este especial de mujeres. Hablaremos de otros nombres propios y del feminismo y las claves de este movimiento. Todo con la mejor música, evidentemente, de hoy, femenina, de la isla. Desde siempre la mujer ha sido algo malo, algo negativo, algo en lo que no se puede confiar y algo débil. Así sale, así buscas en el diccionario. Y es que, al fin y al cabo, el lenguaje no es otra manera de expresar una realidad. Una realidad que la decide quien escribe el lenguaje, quien trata. Es decir, una niña y un niño no son dos niños. Estamos aquí con el uno más uno, no son dos. Sin embargo, así lo hemos aceptado. Una niña y un niño son dos niños. Bueno, no son dos niños. Y es que el lenguaje no es neutral, el lenguaje invisibiliza a la mujer, la neutraliza. Hay un sexismo evidente en el lenguaje, un silencio y una desvalorización femenina, y una parte y una connotación positiva hacia lo masculino. Bien, no hay nada más que ver, por ejemplo, pues algunos cuentos que nos cuentan cuando era como la Cenicienta, pues sería un ejemplo, ¿vale? O palabras así que nos muestran evidencias, pues serían, por ejemplo, los valores masculinos, palabras como razón, cálculo, contrato, tal, son de respeto, ¿no? Y otras actividades, las que no mercantiles, ¿no? Sobre todo, pues son las que se asocian a la mujer. Summer drowned in the frozen lake as winter came to life. Bien, nos vamos a ir con una pedazo de negra enorme. No es Big Mama Thornton, que es una de nuestras favoritas, es Kathy Webster, pianista. O sea, aparecía en los escenarios vestida como si fuera una de estas misas negras. Se sentaba y empezaba a porrear el piano, pero que parecía que lo iba a romper. Y nos traía pues cosas como esta, con este boogie boogie. Yeah. señor, era Kathy Webster, ese Boogie Boogie. Bien, vamos a empezar con un nombre propio. Everything gonna be alright. Un ejército de policías irrumpía en la sala. Entre murmullos y gritos, la policía avanzaba por el pasillo central. Ella permanecía serena detrás de la mesa, metiendo los papeles en el maletín. Era el típico final de los discursos de Emma Goldman. Nacida en Lituania en 1869, se enfrentó a su padre con solo 15 años porque pretendía casarla con el elegido por su padre. Entonces se largó a Estados Unidos con su hermanastra. Allí fueron a Chicago y después vivió los sucesos de High Market y el juicio de los mártires de Chicago del 1 de mayo, el 4 de mayo. Ahí tenía 39, 20 años. Conoció a Alexander Bergman, célebre anarquista que se convierte en un compañero inseparable durante muchos años. Eran una pareja importante, peligrosa. Encarcelada varias veces por motivos como el de instigación a los obreros, cuando dijo frases como pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan. Si no os lo dan, si no os dan ni pan ni trabajo, cógete el pan. Cada mitin suyo se convertía en una detención. Finalmente, fue reportada a Rusia y calificada por el presidente de la Audiencia de Estados Unidos como una de las mujeres más peligrosas de Estados Unidos. En Rusia participó en la sublevación anarquista de Kronstadt y apoyó a los bolcheviques. Estuvo también en España, apoyó el bando republicano y conoció de cerca el colectivo anarquista en el frente de Aragón. Conoció a Urruti, escribió un libro, unas memorias de él, y realizó una gran campaña antifascista para España. Tras su fallecimiento en 1940, el periodista William Reddy afirmó que Emma Goldman nació con 8.000 años de adelanto a su época. Sus ideas, ni siquiera con gente de su propio bando, eran del todo entendidas. Venga, Empezamos con Alcohol, versión original, conocida la de Muddy Waters, pero esta es la original. La que escuchamos con I Got Mojo Working, esta canción, que esta mujer que estaba de gira por Estados Unidos con Muddy Waters, y durante esa gira pues compuso este tema y lo tocó en uno de los directos que hicieron. Y en cuanto Muddy Waters escuchó este tema, se fue rápidamente corriendo a los estudios de Chess Records a grabarlo para él. Sí, bueno, los derechos de autor, bueno, que esto es otro tema ya, pero son de ella, pero la versión conocida ampliamente es de Muddy Waters. Queríamos poner la original, que era la, bueno, pues esta I Got My Mojo Working de Ann Cole. Seguimos, vamos a hablar de mujeres un poquito, pues de tribus del mundo que han llevado a cabo alguna que otra lucha. Muchas de ellas han ganado, más que nada para estas mujeres kurdas que están ahora peleando por su tierra y por los suyos. Les mandamos un poquito de fuerza desde aquí. Venga. Y, por ejemplo, una curandera bosquimana, Shlarema Futhi, dijo que nos llamen primitivos, que nos llamen gente de la edad de piedra. Nuestro modo de vida nos viene bien. Hemos visto el desarrollo y no nos gusta. Los bosquimanos fueron expulsados, ella junto al resto de los bosquimanos fueron expulsados de su tierra, de la reserva de caza de Kalahari Central. El centro de la región, digamos que es la más rica en diamantes del mundo. Ella encabezó una lucha contra el gobierno de Botsuana hasta los tribunales. Y en 2006 tuvieron una histórica victoria judicial para los pueblos indígenas y ganaron su derecho a regresar a esta tierra. Eso fue, creo que no había precedentes en el momento, toda una victoria frente a las patronales y frente a los gobiernos que se venden a las grandes corporaciones. Bueno, los bosquimanos, una de las tribus más igualitarias en cuestión de género, con la mujer que participa en las decisiones de, en las tomas de decisiones, así como en la recolecta de alimentos, ya sea en caza como en, de la tierra. Bien, nos vamos con otra historia. Ahora nos vamos a Canadá el noreste de Canadá, donde durante varios años una mujer de la tribu de los Inus, cada primavera recorría a pie las nevadas montañas de Mili, en el noreste de Canadá, como hemos dicho, con un único deseo en su mente: que los jóvenes Inus vuelvan a conectar con las tierras, con sus tierras, que han vivido durante casi 8.000 años. Si nadie, dice, si nadie les enseña a nuestros hijos su identidad, su cultura y su vida, se pensarán, cuando crezcan, pensarán que son blancos, que no son Inus. Yo estoy orgullosa de haber nacido en esta tierra, en una tienda de campaña, sin enfermera ni médico. Mi padre ayudó a mi madre a dar a luz. Cuando camino por estas tierras, me siento que estoy en casa. Y es importante saber quién eres y de dónde eres. Elizabeth Penashu comenzó el pasado 17 de febrero del año pasado, el acceso a su tierra ancestral. Pero el año pasado le fue denegado ese acceso a su tierra por parte de la corporación energética Nalcor, la cual está construyendo un proyecto hidroeléctrico faraónico. Fue el último viaje de Elizabeth Mitchell. We found so much comfort in the way we loved each other. Then the angels came as quietly as the dawn. Standing by the water in the icy winter wind, I find no present comfort for my pain. With no gentle arms to hold me now, I know there's nothing worse than a day alone in Saunders Ferry Lane. A day alone in Saunders Ferry. It's 32 and raining here this evening. I'll make a bet that rain will turn to snow. Buffalo Bill was a hero brave. He had a woman made him her slave. Oh yeah, that sure is right. Honey, love me, we'll make history tonight. Oh, let's make history, kiss, kiss, kiss me. Oh, squeeze, squeeze, squeeze me. Tease, tease, tease me. Honey, hold me tight. History's made at night. Take Washington at Valley Forge. Martha hollered, look out, George. Oh, yeah, that sure is right. Honey, kiss me, we'll make history tonight. Oh, let's make history, kiss. not make up his mind. Oh yeah, that sure is right. Honey, kiss me, we'll make history tonight. Oh, let's make history. Kiss, kiss, kiss me. Oh, squeeze, squeeze, squeeze me. Tease, tease, tease me. Honey, hold me tight. History's made at night. Was mighty bright, the missus he turned out his light. Oh yeah, that sure is right. Honey, love me, we make history tonight. Sí, señor Bunny Paul, con el tema History y estas historias indígenas tenemos más. Pero primero queríamos hablar de un artista que nos gusta mucho aquí en la isla. Ella dijo: la música y la política determinan mi vida. Y no tenía ninguna otra ambición personal. Dijo: el jazz es un término de los blancos para definir la música negra. Yo hago música negra clásica. Ella es una... es la que está más presente en nuestras intros. Be my husband, be your wife. Be my husband, be your wife. Be my husband, be your wife. Love and honor you the rest of your life. Yeah. If you promise me you'll be my man, yeah. If you promise me you'll be my man, yeah. If you promise me you'll be my man, I will love you the best I can, yeah. No, fuera de serie. Desde que era pequeña, pianista clásica, pero evidentemente cuando llegó el momento era inaceptable que hubiera una pianista en una orquesta clásica que fuera mujer y que fuera negra. Por lo tanto, su evolución se hizo en los garitos, en las calles. Sí, señoras, Nina Simone con Be My Husband. Os recomendamos la canción For Woman, que la hemos traído, pero no inexplicablemente, estas cosas que suceden en estas radios con gente como nosotros, pues no suena bien. Pero bueno, es una letra. For Women habla sobre las distintas mujeres, cuatro mujeres en este caso del mundo: la mujer negra, la mujer canela, la mujer amarilla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de otra mujer que un poquito más mayor que Emma Goldman, que hemos hablado antes, y que vivió de forma más adulta lo que ocurrió en Haymarket y el ahorcamiento de los mártires de Chicago, uno de ellos su pareja. Ahora hablamos de ella. Why have you been my long true love since you left me under the stars above? Each night I wait when the sun goes down for you to follow the northern cry, northern cry. From our flower bed, the day you told me you were leaving town, I'm riding away from the Northern Crown, Northern Crown, Northern Crown. You've got to return on and on in July. Oh, when my heart starts to yearn. And I gave to you, but you turned and walked away. I swore to you my love forevermore, but you laughed and turned and slammed the door. Somebody wrong. And when you came back, you would take me along. Now I stumble along with a loaded gun down to the river and a setting sun. Out by the banks, I will make a song. You'll find me there. Son los Hillbilly Boom Explosion, con esta voz femenina brutal. Bueno, aquí con la participación de Sparky de Demented Are Go. Grupos medios dentro de Psychobilly, lo que, bueno, tiene, en concreto Hillbilly Boom Explosion tiene temas de todo tipo, y es, bueno, nos gustan, son realmente buenos. Intentaremos poner esta de Four Women de Nina Simone, que hablábamos hace un momento de su letra, a ver si la podemos poner, ¿no? Que dice, digamos que la letra empieza diciendo: mi piel es negra, mis brazos son largos, mi pelo es lanudo, mi espalda es fuerte, dice, lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor que le ha sido infringido una y otra vez. ¿Cómo me llaman? Me llaman tía Sara. Mi piel es de color amarillo, mi pelo es largo. Entre dos mundos yo pertenezco. Mi padre era rico y blanco. Violó a mi madre a altas horas de la noche. ¿Cómo me llaman? Me llaman Sifronia. Mi piel es canela. Mi cabello también está bien. mis caderas te invitan, mis labios son como el vino. ¿De quién soy la niña? Bueno, soy un ser suya, si tiene usted dinero para comprarme. ¿Cómo me llaman? Me llaman Bombón. Bien, y así sucesivamente. Vamos a escuchar este tema de Nina Simone, a ver si logramos hacerlo. Ahí lo tenemos. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late. Una evidente connotación, una evidente crítica y una evidente lucha de los derechos civiles. Nina Simone estaba presente en casi todas las movilizaciones de los derechos civiles. Estaba tanto en las manifestaciones como de oradora, o bien cantando, que siempre hacía referencias al racismo y a los derechos civiles. El feminismo y el racismo van de la mano. Es el capital el que lleva a cabo esos dos prejuicios tan asumidos ya en la sociedad. My hips invite you, my mouth like wine, whose little girl am I? Anyone who has money to buy, what do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Tras la muerte de Malcolm X, dijo que esa muerte hizo que sus pensamientos se orientaran con más rapidez en la dirección que yo ya había tomado, de todas formas, dice. Y reconoció que la violencia sería una parte inevitable de nuestra lucha. Creo que hay que tenerlo en cuenta, porque es cierto. Y después de la muerte de Martin Luther King, ya, bueno, cuando se exilió a París. I'm awfully bitter these days, because my parents were slaves. What do they call? Bueno, menos mal que finalmente hemos podido escuchar este For Woman genial de Nina Simone. Nos vamos con una mujer también una artista musical de la época del swing, finales de los años, bueno, en este concretamente finales de los años 30, principios de los 40. Digamos que es la primera mujer batería de una orquesta de swing. Y la orquesta de swing también era una orquesta totalmente femenina, ¿no? Una batería espectacular, porque eran esos momentos en que todo se hacía como futurista y era redondo y era, bueno, increíble. Si lo veis en un vídeo, ella se llamaba Viola Smith. Perdón. Y es un placer presentaros a esta batería, a esta baterista, quizás una de las primeras, ¿no? El vídeo, bueno, es Viola Smith, bueno, o The Coquettes también, sobre 1939, lo encontraréis. Vamos a escucharla un poquito. I'd like you to meet our very charming little drummer, Viola Smith. Sí, señora, era Viola Smith con ese... Bueno, no es muy bueno el sonido, la verdad, pero digamos que es la primera baterista de swing. Y bueno, llama la atención. Realmente son buenas. Nos queda poquito, nos quedan 10 minutos. Estamos en la isla, es 1 de noviembre de 2014. Que bueno, sepáis que tenemos el blog, laislarbronca.wordpress.com, Radio Bronca o radiobronca.info, también están ahí los podcasts y nos podéis escuchar en directo. Recordaros la campaña de SOS, poneros en contacto, si entráis en la página web veréis el link de la campaña para crear... no me sale la palabra, pero bueno... Para que deis unas pequeñas donaciones a la radio, porque al fin y al cabo ni tenemos publicidad, es una radio autogestionada y que toda esta infraestructura que es necesaria para llevar a cabo este tipo de radios que cuentan esta realidad más cercana, sin intereses de ningún tipo, nos cuesta dinero y para poder seguir haciéndolo. Es bueno que que nos echéis un cable. Vamos a hablar de una última mujer, como decíamos, una mujer que estuvo por ahí cerca de la época de Emma Goldman. Ahora os cuento un poco. José Martí, en sus crónicas sobre los sucesos de Chicago, periodista del diario La Nación, diario de argentinos, cuando le preguntaban sobre Lucy González Parsons, decía, sí, es una mulata que nunca llora. Su verdadero nombre era Lucía Eldin González. I'm gonna tell you. Una activista obrera toda su vida, feminista y antirracista. que vivió los acontecimientos de Chicago. Antes de los acontecimientos de High Market, el incendio, el famoso incendio que, bueno, fue también un antes y un después. Muchos de los activistas con pancartas llevaban la pancarta escrito pan o sangre. Recibieron sangre. Un artículo del Chicago Tribune el 23 de noviembre de 1875 se expresaba: todos los postes de luz de Chicago serán decorados con el esqueleto de un socialista si es necesario para evitar que se propague el incendio y para prevenir cualquier intento subversivo. Lucy Parsons contribuyó a formar la Unión de Mujeres Trabajadoras de Chicago. Misma que los caballeros del trabajo reconocieron y las sumaron a sus filas. Participó en la Fundación Internacional de la Working People Association, de ideas anarquistas y la acción directa anticapitalista. Dijo que los negros eran víctimas porque solo porque eran pobres, planteando que el racismo desaparecería inevitablemente con la destrucción del capitalismo. Chicago Mail, un periódico ya después de los acontecimientos del 1 de mayo del 86, dijo que había dos rufianes peligrosos que andaban en libertad en esta ciudad, dos cobardes que se ocultaban y que estaban tratando de crear dificultades. Uno de ellos es Parsons y el otro es Spice. Manténganlos a la vista, indíquenlos como personalmente responsables de cualquier dificultad que ocurra y hagan un escarmiento realmente ejemplar con ellos si en verdad se producen dificultades. Albert Parsons, el compañero de Lucy, que estaba en búsqueda de captura, había cogido al resto, se entregó ante la sorpresa de las autoridades, diciendo: nuestras honorabilidades, he venido para que se me procese junto a todos mis inocentes compañeros. Cuando se dictó sentencia, Lucía estaba en la sala. Por eso, dicen que es la que nunca llora. Apretó el puño contra el rostro, contra su cara, con fuerza, y no quiso derramar ninguna lágrima frente a los verdugos mientras ahorcaban a su pareja. Por eso se convirtió en la mulata que nunca llora. Curioso es que en la plaza de High Market, después de todo esto, digamos que es una gran superficie de hormigón, y en ella luce una estatua de un policía luciendo uniforme y casco de 1886, con el brazo extendido y la mano abierta en la clásica señal de alto. Ningún rastro de todas esas personas que lucharon y fueron asesinadas por luchar por las 8 horas y por una igualdad de la clase obrera. Nos despedimos, nos oímos la próxima. No sé, es posible que sea el fin de semana que viene también, porque, bueno, pues porque tiene que venir Trío de Cuatreros a presentar su nuevo disco y o bien lo tendremos el sábado que viene o bien los tendremos de aquí 15 días, como siempre. Ya os lo comunicaremos de alguna manera en las redes sociales y demás. Y bueno, pues nada, un besito a todos, a las tierras de Granada y al resto del planeta si nos escuchan, y sobre todo a la gente de Barcelona. Nos vamos con, bueno, con otra mujer, me despido. Una mujer que no es de los años 30 ni 50, murió hace poco, murió hace 4 o 5 años, y muy joven. Ella hizo un guiño a la movida Rude Boy y Skinhead de Inglaterra, crecida en Camden Town. Una de estas de la generación del 27, que digo yo, que murió con 27 años. Bueno, tocó también, entre otras cosas, con los Specials y, bueno, se caracterizaba por sus grandes cebollones que llevaba al subir al escenario. Sí, es Amy. Venga, hasta la próxima y enseñad a vuestros niños a ser preguntones. They bought you a fur coat when you were 16. You wore it to the disco where everyone was in jail. But you were a rich girl, only having fun. Your low-cut dresses brought stares from everyone. Hey, little rich girl, why did the go wrong? You left for London when you were 19. Had to burn all your just living on dreams. A man from the bright light to all that you own. For your fame and your freedom, perfect unknown. But you were a rich girl, only having fun. Your low-cut dresses brought stares to everyone. Hey, little rich girl, where did you go wrong? Hey, little rich girl, you've been away for so long. And now, little rich girl, I wrote you in this song. Hey, little rich girl, my love for you is gone. The screen star was you. You left for London well, you were 19. Had to pawn all your nice clothes, just living on dreams. But you were a rich girl, only having fun. Your little dress is busted.